aunque te haya sido, siempre en mí vivirás. Tus besos ardientes fueron todo pasión, y mi alma siente que es mío tu corazón. Aunque no regreses, tú estás en mi ser. Sea